Van a escuchar Kakú capítulo 100, de la muerte a la vida, predicado el domingo, 5 de septiembre de 2010, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 100, de la muerte a la vida. Esta es la centésima predicación desde 2002 y es la ocasión de dar gloria a Dios y decir gracias a todos los que trajeron a este mensaje lo mejor que tienen. La congregación dice, amén. Pero nuestra alegría más grande es que Dios ya nos hizo pasar de la muerte a la vida porque teníamos esta vida con Él antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Y estos últimos meses, vi a gente humilde con vidas ordenadas venir de muchos países hacia mí. ¿Dejaría Dios a gente tan buena venir hacia un pobre como yo para ser bautizada y consagrada si Él mismo no está en pos de eso? Bien, tengo una pregunta y varios apuntes aquí. La pregunta es saber si un hermano o una hermana puede votar. La respuesta es sí, porque si no lo hacen, les impondrán lo que no quieren y estarán obligados a aceptarlo. Voten, pero nunca entablen o nunca se comprometan en un debate político. Y el primer apunte es que cuando su mujer da a luz a un niño, no están obligados a hacerle llevar a este niño el nombre de un pariente que es indigno por su vida. El segundo apunte es que ustedes, que son pastores y predicadores, dad el 90% de su tiempo a Dios de forma que lo veamos en el momento de sus prédicas. También ustedes, trabajadores, harían bien en consagrar también el 10% de tiempo a Dios, sobre todo el sábado o el domingo. Encontrad un pequeño tiempo para ir a saludar a un hermano o una hermana. Y deben hacerlo por todo el mundo. No deben hacerlo para algunas personas y no hacerlo para otras. Y también, alguien me pidió la suerte de un fiel que paga el diezmo, pero cuyo pastor no retiene el diezmo del diezmo. ¿Es este fiel inocente delante de Dios? Dije, no, está bajo la maldición del que no paga el diezmo. En este sentido, los administradores deben poner el diezmo del diezmo a un lado hasta que yo esté necesitado o que les diga lo que van a hacer con eso. La congregación dice, amén. Y me alegré por todos estos bautismos desde el de los hermanos de Gabón. El bautismo de los hermanos y hermanas de Europa tuvo lugar el pasado sábado, 9 de octubre, al mismo momento que el de nuestros hermanos Fabien Medou y Tagnile Jean-Patrice de Camerún, que estaban aquí en Costa de Marfil. Y después de los hermanos de Camerún, llegó aquí el hermano Kambale Sibansire Crepin, de Congo Kinshasa. Cuando me decían, querido profeta, usted no tiene el derecho de viajar fuera de su país. Usted es señalado a los fines de inadmisión de visado. ¿Se considera a usted capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales de una de las partes contratantes? Era para que se cumplieran las escrituras. Era una manera de decir, querido Eliseo, el Jordán no está en todas las naciones del mundo. Quédate aquí. Ellos vendrán del este, del oeste, del norte y del sur a ti. El Dios Todopoderoso que te envió los hará descender a ti. Cuando eres un verdadero profeta, todas las cosas, hasta el diablo y sus hijos deben participar en el cumplimiento de tu ministerio. La congregación dice, amén. Bien, voy a leer en Lucas 16, versículo 20 a 22. Y había un pobre llamado Lázaro que yacía a su puerta cubierto de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No se debe ver en eso que los ángeles llevaron a Lázaro como a Elías el Tisbita, sino que fue sepultado. Fue su alma la que fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Bien, pude ver en aquel día que cuando Lázaro murió, todo el mundo se enteró de eso, pero nadie lloró. Su preocupación era como desembarazarse de este cuerpo debido al olor. La ciudad seguía su curso. Cada uno se dedicaba a sus quehaceres. Nadie quería tocar el cuerpo de aquel que los trataba de serpiente y trataba sus iglesias de sinagogas de Satanás. Pero finalmente, ellos se desembarazaron de este cuerpo como uno se desembaraza de un perro muerto. Luego, la noticia de la muerte del rico iba cundiendo de todas partes. Su cuerpo fue tratado por unos especialistas y conservado en la morgue. Periódicos, radios y televisiones difundían sin cesar la triste noticia. Se observaban minutos de silencio un poco por todas partes. Se enviaba de los mensajes de condolencias. Había mensajes. Tal y cual. Autoridades. Tal y cual y tal familia aquí y allí. Tal aquí y allí. Tienen el profundo sentimiento de anunciarles su defunción. ¿Ven? Y el comité de organización debía concertarse muchas veces sobre diversos puntos, a ejemplo de la elección del tejido para el uniforme, la acogida, la fecha del primer velorio, del segundo velorio y muchas cosas más. Ahora bien, entretanto, ya yacía su alma en el infierno. La congregación dice, amén. Ahora, ¿quién era este rico? Ustedes dicen, oh, hermano Philip, este rico no era ciertamente un hombre bueno. Él tenía una riqueza deshonesta y perjudicó a la gente. No, señor. Este era un hombre bueno. Era un judío quien cumplía la ley y tenía buenas relaciones con los mejores rabinos y tal vez vivía mejor que Cornelio en Hechos 10. Como un buen branamista, él tenía la Biblia por absoluto y cantó muchas veces con alegría. Cualquiera que sea mi importancia sobre la tierra, sin Jesús todo es vanidad. Para decir que ya había aceptado a Jesús de Nazaret como su salvador personal y ya no necesitaba a un profeta, el cual a su vez necesita la salvación por la sangre de Jesús. Y la Biblia también no le reprocha nada en cuanto a su vida. Sí, hermanos, les puedo afirmarlo. Ahora voy a leer Hechos 10. Sigan muy bien. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios continuamente. Cornelio hizo todo esto, pero sin el que tenía las llaves del reino en su generación, él habría ido directamente al infierno y era asimismo para este rico. Y además de eso, este rico judío tenía a un hijo de Dios delante de su puerta, Lázaro, un pobre cuyas llagas soltaban olores desagradables y atraían a los perros, las moscas y demás. ¿Qué rico aceptaría a Lázaro delante de su puerta? Pero la Biblia dice que este rico allí había aceptado Lázaro, y Lázaro se tenía allí y comía al menos lo que caía de su mesa. ¿Qué rico no ordenará hoy en día que su guardián expulse a un hombre como Lázaro de delante de su puerta? ¿Ven? En toda la ciudad. Era en casa de este rico donde Lázaro podía encontrar algo para saciarse. Este rico era mejor que casi todos los que ustedes conocen. Él era útil para la sociedad. Este rico era un hombre bueno. Y el día de su entierro, los diversos discursos elogiaban su vida simple y piadosa. Me dirán, pero hermano Philip, Dios podía haberle salvado. Jesús dijo en Mateo 25, tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer. ¿Cómo dejó Dios al bienhechor de su hijo Lázaro ir al infierno? La respuesta se encuentra en las palabras de Abraham en el versículo 29. El rico mismo dijo, Padre Abraham, y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. La congregación dice, amén. ¿Ven? Él debía creer en un profeta vivo aquí. Dios le había dado la ocasión. Había oído la voz de un profeta, pero no había creído en este profeta vivo. Este rico tenía bien el concepto de profeta. Y cuando él mismo alude a alguien que debe ir a la tierra, él quiere hablar de un profeta. No digan, Mateo 25 dice esto, la Biblia dice aquello. Pero se trata de un profeta vivo y no de un rodillo o un profeta ya muerto. La congregación dice, amén. Recientemente, yo estaba hablando con alguien y según lo que le decía, me pidió lo que pensaba de la Biblia. Y él dijo, sí, quiero tu posición acerca de esto. Y le dije, primero, cuando se habla de Martín Lutero, John Wesley, William Branham, Concilio de Nicea. Eso es historia antigua. Es la historia de la Iglesia. Y entonces la Biblia es la prehistoria de la Iglesia. Es la historia muy antigua. Lo que la edad de la piedra tallada y los hombres de Cromañón, así sucesivamente, son para la humanidad. Es esto lo que es la Biblia para la Iglesia. Y todos los que no juran sino por la Biblia deben decir amén a esto según Mateo 16, versículo 18. La congregación dice amén. Le dije, Señor, llevar la Biblia cada domingo por la mañana no está mal. Eso es un credo cristiano. De la Biblia al mensaje de William Branham, todo debía encontrarse en el museo. Son archivos de la Iglesia. Si usted no comprende, acuérdese del manuscrito llamado Sinaiticus, descubierto en el siglo IV en un monasterio católico llamado Santa Caterina. Y este manuscrito, gracias al cual tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento por completo, es conservado hoy en el British Museum de Londres entre los descubrimientos arqueológicos más antiguos. Cuando ya pasó el tiempo de una cosa y que esta cosa tiene importancia o valor, la colocan en un museo. Si la Biblia no hubiera tomado el sitio del profeta para poner fin a la palabra de Dios y cegar la humanidad, un monasterio católico no iba a conservarla con tanto cuidado. La Biblia sustituyó a los profetas vivos para convertirse en un objeto de perdición. La Biblia es un becerro de oro hoy. La congregación dice, amén. Y este hombre dijo, no puedo oír esto. Y habiendo sacudido las orejas como un perro, se fue. Ahora, volvamos a Lucas 16. Hay algo que aparece como un misterio y que deseo poner de manifiesto esta mañana, el misterio de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede en el momento de la muerte? Primero, retengan que estábamos juntos como espíritus antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo hasta este día, todos los profetas estuvieron y están cada uno con su lote. Cuando un profeta se manifiesta en espíritu, los suyos también se manifiestan en espíritu, y cuando está en la carne, su lote también se manifiesta en la carne. Cuando Moisés cruzó físicamente el Mar Rojo, cada profeta también cruzó con los suyos. Bien, ahora, ¿qué sucede al instante? Al último segundo, cuando un hombre entrega el alma. De esto es de lo que quiero hablar esta mañana. Pero antes, voy a decir esto. En 2002, cuando el Consejo Nacional de las Iglesias me estaba persuadiendo de que entrara a su organización, ellos me dijeron, si entras en nuestra organización, cuando te vayas al extranjero, te facilitaremos esto y tendrás el visado sin dificultad, y tan pronto como llegues al aeropuerto del otro país. El Consejo de las Iglesias del país huésped enviará emisarios al aeropuerto para acogerte y escoltarte hasta la casa como una autoridad. Eso es. En cuanto un hombre entrega el alma, deja definitivamente su cuerpo que puede ver acostado allí en medio de los médicos o de los padres y aparece como en un sueño en otra dimensión, viendo su cuerpo y a los hombres, pero siendo él mismo invisible a los humanos. Tiene todos sus sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, todos estos sentidos que atribuyen al cuerpo. Él sabe que está muerto, y al instante hay gente, en realidad ángeles que están allí para llevarle a su lugar. Si él debe morir por accidente de la circulación, aún dentro de 10 años, ellos saben que va a morir dentro de 10 años, y al minuto y al lugar indicado en que va a entregar el alma. Los ángeles están parados allí para esperarle. Y cuando él aparece en este mundo invisible, su pregunta es, ¿pero qué pasa? ¿Dónde estoy? También, retengan que él es exactamente la misma persona con la misma memoria. Recuerda que tenía tal número de hermanos y hermanas y que hizo tal y cual acto sobre la tierra durante su vida. Y, o son ángeles de Dios quienes le llevan, o son ángeles de Satanás quienes le llevan. Todo depende de la vía que siguió sobre la tierra. Ven, no es nada misterioso. Aparecerán allí en un cuerpo invisible a los humanos y gente a quien no conocen les llevará enseguida a su lugar celestial. Y una vez allí, reconocerán a los que están allí. Son los de su iglesia sobre la tierra. Podríais ver a tal y cual hermanos que habían muerto. Y si eras un político, encuentras el lote de los políticos. Si eras un futbolista o que actuabas de tal y cual manera, encuentras su lote. cuando mueren, no llegan a ser dioses o superhombres que conocen todas las cosas. Cuando William Branham, en la visión anticipada, veía a estas miles de personas, no les conocía porque no les había conocido sobre la tierra, pero cuando vio a su mujer Hope, la reconoció. Pero todas estas personas en su lote lo reconocían. Un día, cuando estaré del otro lado, alguien que había creído en mí en América, Europa o África que no conocía sobre la tierra, me reconocerá. No es un misterio. Es exactamente lo que tendrá lugar allí. La congregación dice, amén. La revelación de los sellos es un misterio. Lo repito, la simiente de la serpiente es un misterio. La revelación del idioma desconocido es un misterio, pero el paso de este mundo al otro mundo no es un misterio. Serán exactamente la misma persona, pero sin cuerpo. Se acordarán de toda cosa como si estuvierais en su cuerpo. La Biblia es la verdad. Ella dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Aténganse a esto. Ven, no hay reencarnación. Si debiéramos nacer otra vez, unos maestros volverían a nacer en casa de sus hijos o de sus esclavos que los maltratarían y Dios sería el responsable. La reencarnación no existe. Juan el Bautista no es la reencarnación de Elías el Tisbita, pero actuó con el Espíritu de Dios que se había basado en Elías el Tisbita. Así pues, aquel que estaba con Moisés sobre el monte de la Transfiguración no era Juan el Bautista, sino Elías. La misma dispensación del Espíritu Santo puede volver tantas veces como lo quiere Dios. El que viene en Apocalipsis 11 no es el hombre Moisés, pero el Espíritu de Moisés. Así, su nombre sobre la tierra no será Moisés. Su tamaño, su voz, su corpulencia y su apariencia no serán Moisés. En cuanto humano, como ustedes y yo, no fue él quien hizo salir a los judíos de Egipto. Pero la dispensación del Espíritu Santo que influirá sobre él es la de Moisés, y lo mismo pasa con Elías. La congregación dice, amén. Vivimos en un tiempo de seducción, y nunca hubo una seducción tan alta. Y el hermano Jean-Patrice de Camerún me dijo, hermano Philippe, en la iglesia que frecuentaba, había alguien allí que decía que era Juan el Bautista vuelto en carne. Y un día pidió que la iglesia rezara por él para que Dios le perdonara su incredulidad cuando en Lucas 7, versículo 19, envió a dos de sus discípulos a Jesús para pedirle si era verdaderamente el Mesías que debía venir. ¿Lo han captado bien? Es la quinta dimensión. Toda la religión cristiana está en la quinta dimensión. ¿Ven? Pero por nacimiento, la religión de la quinta dimensión es el Islam con la estrella con cinco puntas como símbolo, mientras que la religión de la sexta dimensión es el cristianismo con la estrella con seis puntas, que es el sello de Salomón, y la estrella de David sobre la bandera de Israel. La congregación dice, amén. La quinta dimensión es la región de las pesadillas, el reino de la perdición. Israel es la nación debajo de la sexta dimensión. La estrella con cinco ramas o puntas es el símbolo del conocimiento y de la quinta dimensión, y sobre la puerta de la gran logia de la masonería en Nueva York se encuentra una gran estrella con cinco puntas con dos esfinges de la antigüedad egipcia. Y aun todas las siete edades de la iglesia están ahora en la quinta dimensión. Todo el cristianismo está en la quinta dimensión. Cuando ven la estrella con cinco puntas por encima de cada edad sobre el folleto, las siete edades de la iglesia de William Branham, que sea de Suiza o de Jeffersonville, son señales que hablan. Daniel 12 dice que el conocimiento religioso aumentaría, pero eso significa en realidad. Ahora estamos en la quinta dimensión. Si quieren la salvación, ya no vengan aquí. Esta es la revelación infalible de Dios. Ellos lo dicen sin saberlo. ¿Ven? La congregación dice, amén. Cuando yo era niño, un día, estaba jugando al escondite con mi prima. Ella se escondió a solamente 2 metros de mí. Y le dije, pero te veo, no estás escondida. Y cerró fuertemente sus ojos y me dijo, ¿mientes? ¿No me ves? Dije, te veo, estoy hablando contigo. Ella dijo, no me ves. Y eso me marcó y me asombró toda la vida. Y cuando veo a los branamistas, comprendo el comportamiento de esta prima. ¿Ven? están tan organizados como cualquier iglesia evangélica, y dicen que no están organizados. Están divididos y dicen que no están divididos. Son pobres, ciegos, miserables y desnudos, y dicen, no necesito nada. Y al creer en diferentes doctrinas, ahora ellos tienen organizaciones religiosas como el CIEL, Comisión Internacional de las Iglesias de Logos, cuyo el presidente es el pastor branamista Pierrot Gomad de Gabón, pero ellos dicen, no, no estamos organizados. Hermano Branham dice que nunca seremos una organización. Hermano Branham dice que nunca seremos una denominación. Ellos utilizan de modo sutil el término interdenominacional. Este es el espíritu de Babilonia, como lo prediqué en El barco de Tarsis. ¿Ven? Este es exactamente el espíritu de Nínive. El espíritu de Nínive es el de Babilonia, y Génesis 10, versículo 9, dice que fue Nimrod, el fundador de Babilonia, quien fundó Nínive. Nínive y Babilonia son dos ciudades gemelas. Es un imperio religioso. El camión de la visión del 24 de abril de 1993 no es nada más que el barco de Tarsis y Jesús de Nazaret es el capitán. La congregación dice, amén. Aún pueden bailar allí ritmos mundanos y ellos llaman eso reggae santificado, pop santificado, jazz santificado, así sucesivamente. Pero aparte de eso, en alguna parte sobre la tierra, exactamente allí sobre el cañón Sabino, donde estuvo William Marion Branham, el jinete africano se puso en pie allí, bajando de este mismo monte Nebo, y los grandes árboles de la tierra se curvaban delante de él hasta que su follaje tocara el suelo. De allí fue de donde Moisés vio Canaán de lejos con los dioses de naciones. De allí fue de donde Elías vio estos movimientos evangélicos del siglo XX. De allí Pablo vio todas estas seducciones que iban a venir sobre la tierra en este fin de los tiempos. Y Pablo lloró y Pablo dijo, sé que después de mí vendrá sobre la tierra lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y vemos hoy el cumplimiento de todas estas profecías con estos dirigentes evangélicos, con estos profetas y pastores y reverendos y obispos evangélicos, pueda Dios guardar a su pueblo. Pueda el Dios Todopoderoso que me envió el 24 de abril de 1993 guardarles, y sé que Él ya lo ha hecho. La congregación dice, amén. Y un día alguien me preguntó, profeta, ¿cómo no será corrompida tu posteridad ya que dejarás la tierra un día? Dije, no, Señor. Ella no puede corromperse porque seguirá para siempre la vía que el Dios de los espíritus de los profetas ha trazado a la medianoche. Esta posteridad nunca se organizará bajo el reinado de un pastor. Nunca conocerá la corrupción que conocieron los branamistas, porque segunda de Crónicas 20, 20 y Oseas 12, 13 serán para siempre delante de ella. Aun cuando Dios visite por un profeta a otro pueblo que no es el suyo, ella discernirá a este profeta como se discierne el día de la noche. La congregación dice, amén. La Biblia dice en Daniel 2, versículo 44, que este es un reino que no pasará. Y en los días en que estos reinos católico, protestante, evangélico y branamista estén establecidos sobre la tierra, en los días en que las cuatro bestias que vio Daniel se establezcan sobre la tierra, el Dios de los cielos establecerá otro reino que jamás será destruido, y no será dejado a otro pueblo este reino, desmenuzará y destruirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Porque tiene un secreto disimulado a la humanidad hoy. Dios solo habla por sus profetas. La congregación dice, amén. Desmenuzará todo, incluso a los branamistas. Dígame, Señor, ¿cuál es este reino que lo desmenuza todo, incluso a los branamistas? ¿Cuál es este reino que provoca reuniones ministeriales de urgencia en Congo entre los branamistas? ¿Cuál es este reino cuya sombra acosa las convenciones branamistas por todas partes en el mundo? Claro que este reino es el de Mateo 25, 6. La congregación dice, amén. Israel rechazó esta gracia al tiempo de Salmos. Esta gracia de dejarse dirigir por Dios él mismo a través de un profeta vivo. Y en este fin de los tiempos, los branamistas rechazaron esta misma gracia para parecer como las naciones de alrededores y establecer pastores sobre ellos. Pero aquí hay un pueblo que nunca aceptará que lo dirija un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista o un maestro, porque él es el Dios de la restitución. Se suscitó un pueblo que siempre será guiado por un profeta vivo como Samuel, un pueblo que sabe que Dios solo habla a través de un profeta, un pueblo que tiene la revelación de Amós 3, 7, Oseas 12, 13 y de segunda de Crónicas 20, 20, y que el que puede entender entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 100, de la muerte a la vida. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.